Hoy vamos a retomar nuevamente nuestra temática en torno a el cautiverio. Recuerde, estuvimos mirando las causas por las cuales fuimos al cautiverio, el proceso que finalmente nos llevó al cautiverio, y en este punto del desarrollo de nuestra temática estamos ya en el cautiverio, ¿cierto? ¿Cómo vivimos la experiencia del cautiverio? Y una de las, hace 15 días veíamos cómo nuestro Dios es Señor del cautiverio. Como ahí en el cautiverio también se manifiesta el plan de Dios, se vive el plan de Dios, podemos apreciar el propósito de Dios. Pero hoy quiero que miremos la presión que vivimos cuando estamos en situaciones como esas. Y yo quiero recordarles algo: hemos definido la vivencia del cautiverio como un momento en el que las puertas se cierran, ¿cierto? Como un momento en que quizás la presión económica, familiar, conyugal, con alguno de nuestros hijos, alguna situación de salud, parece que se enseñoreara de nosotros y no nos permitiera movernos libremente en lo que Dios tiene para nosotros. Y es lo que para nosotros hoy hemos definido como una expresión de cautiverio. Ahora, veíamos, repito, hace 15 días que aún en momentos como esos, Dios es Señor, ¿cierto? Él es Señor, Él sigue sentado en el trono. Veíamos la experiencia de Daniel, cómo terminaron allá, cómo finalmente fueron arrancados de su tierra, pero Dios los puso donde Dios quería que estuvieran. Dios les permitió vivir todo esto y al final Dios terminó glorificándose, levantándolos por encima de todos los que estaban allí. Pero el cautiverio también es un momento de mucha presión. Usted está ahí, en medio de su restricción económica, intentando serle fiel a Dios. Usted está ahí con todo el agua hasta el cuello, con las tarjetas, con las deudas, con los compromisos, con una cantidad de asuntos que se le abren alrededor, pero con el deseo de serle fiel a Dios. Usted está ahí con una situación en su hogar inmanejable, con problemas por todos lados, con presiones y quizás con algunas tentaciones serias a su alrededor. ¿Cómo vivir nuestra relación con Dios en medio de expresiones de cautiverio? Y quiero, siguiendo ahí el curso del relato en el libro de Daniel, acompáñeme por favor al capítulo 3. Y hoy vamos a hablar de algo que he titulado Cautiverio bajo presión. Cautiverio bajo presión. Capítulo 3, ¿ya lo tiene? Este es un pasaje de esos bonitos. Este es un pasaje de... Yo les decía, les hablaba un poquito hace 15 días de mi frustración con Daniel, ¿no? Como... Daniel es casi que inmaculado, ¿no? El hombre... Y aquí, bueno, en este capítulo 3, él no es el protagonista. El protagonista son sus tres amigos, los tres que ya habíamos conocido en el capítulo 1. Pero este es uno de esos relatos fascinantes del Antiguo Testamento. Uno... recuerda cuando los cielos se abrieron, el fuego descendió y al profeta Elías en el monte Carmelo. No, uno recuerda episodios como el monte Sinaí estremecido y Moisés descendiendo con las tablas de la ley. Hay episodios en el Antiguo Testamento que son muy especiales, que difícilmente uno los puede apartar de su mente y que fácilmente uno se los imagina, ¿no? Quizás porque lo ha visto en películas, en las historias de escuela dominical y todo. Y uno se imagina, este es uno de esos episodios. Este que narra el capítulo 3 de Daniel es uno de esos episodios que cuesta trabajo apartarlo de la mente. El que en alguna ocasión lo escuchó, leyó el pasaje, escuchó la historia. Esta es de esas historias que quedan ahí, con un espacio significativo en nuestra memoria. Capítulo 3 del libro de Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia.

el Dios que hace lo que tú le ordenas. Pero estos chicos están ahí frente al rey y le dicen: el Dios a quien servimos nos puede librar, pero también nos puede no librar, porque es que Él es Dios y Él hace lo que Él quiere. Él no está obligado a librarme, Él puede librarme. Amén. Qué difícil a veces asimilar estos conceptos, y creo que hace parte de lo que a veces debemos hacer con nuestros hijos, ¿no? A veces criamos a nuestros hijos con la idea de que nosotros les podemos dar todo y todo cuando ellos quieren, ¿no? A veces uno estaba con los chicos, bueno, ya no pasa tanto, pero cuando eran más pequeños uno iba con ellos y: papi, ¿me compras un helado? Y uno: no, vamos a almorzar en 10 minutos. ¿Pero por qué no me compras un helado? No. ¿No tienes dinero? Sí tengo dinero, pero no te voy a comprar helado. ¿Pero por qué no? Porque yo dije que no. Y esta es de esas respuestas que a los chicos les cuesta trabajo. Tu papá dijo que no, y eso es suficiente. Al principio no era suficiente para ellos, pero con el tiempo fueron entendiendo que era suficiente. Nos cuesta trabajo esto en nuestra relación con Dios. Dios nos puede librar. ¿Cuántos saben que Él tiene el poder para hacerlo? Y a veces uno está en medio de la crisis y le dice: Señor, pero haz algo. Dios está haciendo algo. No necesariamente lo que tú esperas, pero Él está haciendo algo. Está haciendo aquello que honra y glorifica su nombre, aunque no sea necesariamente lo que nosotros esperamos. ¿Cómo vivir el cautiverio bajo presión? ¿Cómo levantarnos en medio de nuestras familias y dar testimonio cuando quizás la situación que estamos viviendo es una situación complicada, difícil? Y todo el mundo está diciendo: ¿y por qué no haces esto? Mira que tu hermano hizo aquello, mira que tu tío hizo no sé qué. Y tú estás ahí tratando de mostrar tu fidelidad a Dios, pero las cosas parece que se cierran por todos lados. Y creo que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy es el desafío de ser fieles en medio de un mundo completamente hostil, completamente antagónico a la forma como Dios establece que nosotros vivamos. Y a veces parece que estuviésemos rodeados de un mundo que, como la esposa de Job, nos gritara: mira, maldice a tu Dios y apártate de tanta bobada. En medio de esta situación, el llamado es a ser fieles. Repito, resulta mucho más cómodo ser fieles cuando todo marcha sobre ruedas, ¿cierto? Como que uno llega y la alabanza sale en forma espontánea, ¿no? Como que uno se encuentra con el hermano: ¿cómo está, hermano? Bendecido. Y uno inmediatamente dibuja la sonrisa en sus labios. Pero ese: ¿cómo está, hermano? Pues bien, para no preocuparlo. Esa es una frase ya de la jerga evangélica, ¿no? Bien, hermano, para no preocuparlo. Bien, porque tenemos que dar gracias a Dios en todo, ¿no? Pero ahí estamos, en medio de esta presión y todo esto, y ¿cómo poder sobrevivir frente a la presión del mundo que nos rodea, sobre todo en esos episodios de cautiverio, en esos episodios donde sentimos que nuestra relación conyugal está cautiva, que nuestra salud está viviendo como la cerca de una opresión del enemigo? ¿Cómo mantenernos fieles? ¿Qué cosas hacer para poder mantenernos fieles al Señor y salir victorioso de en medio? Recuerde que el cautiverio hace parte de aquellas de aquellos episodios, de aquellas estaciones por las que Dios quiere que pasemos. Recuerde lo que aprendimos hace 15 días. No fue Nabucodonosor quien llevó a Daniel a Babilonia. Fue Dios quien puso a Daniel en el palacio del rey. Fue Dios quien lo puso ahí. Usted no está pasando la situación que está pasando hoy porque el enemigo se ensañó con usted. Usted está pasando la situación que está pasando hoy porque Dios está cumpliendo su propósito en su vida. Aleluya. Y usted debe creer eso, interiorizar eso, vivir esa realidad, porque su vida está dirigida por las manos de Dios. Su vida no la dirige el enemigo. Ninguna hueste demoníaca lo mueve usted para allá y para acá. Su vida descansa en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es una cosa que debemos tener clara. ¿Pero por qué estoy aquí? Porque Dios te quiere tener ahí. Y entre más rápido entiendas para qué te tiene Dios ahí, más rápido vas a pasar esa estación y continuar a la otra. Porque Dios nos tiene ahí por razón del cumplimiento de su propósito. Fue Dios quien llevó a la nación a Babilonia. Fue el Señor quien levantó inicialmente a Nabucodonosor y luego a todos los demás imperios para que tuvieran allí a su pueblo. Y en el momento en que él dijo, ni un día más, ni un día menos, ese día el pueblo regresó otra vez a Jerusalén. ¿Cómo vivir entonces esas experiencias? Y quiero, a la luz del ejemplo de estos tres hombres, mencionarles algunas cosas que nos pueden ayudar a enfrentar estas experiencias. La primera de ellas, o el primer aspecto que debemos vivir cuando estamos teniendo experiencias de cautiverio bajo la presión, la primera cosa, establece aspectos innegociables. Establece aspectos innegociables. Tú necesitas tener en tu vida cosas sobre las cuales no negocias. Tú necesitas tenerlas claras, cosas sobre las cuales tú no negocias. Y mira, bueno, la historia arranca, Nabucodonosor levanta la estatua esa que hacen de él, como si no hubiesen dioses en Babilonia. El hombre hizo uno de él mismo, ¿cierto? Lo levanta ahí y pide que todo el mundo le adore y todo lo demás, y además establece toda una penalidad para quien no lo haga. Y pues efectivamente todo el mundo, y cuando hablamos de todo el mundo, es que aún aquellos judíos, parte del pueblo de Dios que estaban en Babilonia, se postraron. Resultaba más conveniente. Vea, Dios sabe que yo lo amo es a él, pero yo no me voy a meter en ese horno caliente, mejor me postro aquí un ratico, ¿cierto? Cuando suenen el poco de cosas esas, ¿cierto? La bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña, cuando suene todo eso, pues yo me postro aquí de rapidez, ¿sí? ¿No? Eso no le hace daño a nadie. Esas frases que nosotros a veces usamos para, ¿no?, para justificar muchas de las cosas que hacemos. Eso finalmente no. Todo el mundo lo hace. Vea, ya está arrodillado. El señor de allá. Allá están arrodillados todos. Arrodillémonos. Pues ese chico no. Y claro, debió ser muy notorio cuando se convocaba a la adoración que todo el mundo se postraba y ellos no. Y fueron llevados ante Nabucodonosor. Y es muy interesante porque Nabucodonosor, que está muerto de rabia, porque lo acaban de enterar que hay tres tipos que no se postran ante la estatua que levantó, y los trae y se da cuenta quiénes son. Y Nabucodonosor les tiene aprecio. Al igual, ellos tres más Daniel los puso frente a sus negocios en Babilonia. Y él les tiene aprecio. Entonces, antes de mandarlo, porque la orden era que inmediatamente, ¿qué? ¡Brum! Para el horno de fuego. Entonces, antes de eso, les dice, les voy a dar chance. Les voy a dar una segunda oportunidad. Y le pregunta, ¿es verdad que ustedes no lo han hecho? ¿Es verdad que cuando sonaron la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio? Vamos a dar un premio al que lo diga así bien, en orden, ¿no? Y el que más rápido lo diga. ¿Es verdad que ustedes no se han postrado? Y entonces dicen, no. Entonces, escuche la forma como se los dice. Yo voy a hacer sonar otra vez la bocina. Yo lo voy a hacer sonar otra vez. Y cuando suene otra vez, ustedes se van a postrar. Porque quiero recordarles que el que no lo haga va al horno de fuego ardiente. Pero la frase que usa Nabucodonosor al final del verso 15, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Pero quién no lo hace así hoy? ¿Pero quién no maneja un negocio de esa forma? Mire la presión que tenemos. ¿Quién no evade los impuestos? ¿Quién no hace por aquí un torcido? ¿Quién no? Es que ¿cómo poder sobrevivir hoy si no es así? ¿Qué Dios es aquel que nos libre de mis manos? ¿No es lo mismo que la sociedad dice hoy? ¿Pero cómo es posible que un chico no se acueste con su novia? ¿Cómo sostenerse? ¿Cómo mantener una relación sin nada de eso? Además, todos lo hacen hoy. ¿Cómo es posible que no vaya a ciertos lugares, que no haga esto, que no haga aquello? ¿Qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Pero me impresiona mucho, porque aquí hay una paradoja en la composición gramatical del texto 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos, pero le respondieron. No vamos a responder, pero le respondieron. Pero mire su respuesta. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, este es un asunto que nosotros ni consideramos siquiera. Este es un aspecto sobre el cual nosotros no negociamos. Lo tenían claro. No fue algo que se les ocurrió cuando pararon la estatua. No. Este era un aspecto innegociable de su vida. No es necesario que te respondamos. No es necesario que te respondamos. Es muy interesante porque yo traté de mirar un poquito en el texto. ¿Qué fue aquello sobre lo cual ellos decidieron no responder? No necesitamos ni siquiera responderte. El Dios a quien nosotros servimos nos puede librar. O sea, el asunto no es que ellos estaban convencidos que Dios los iba a librar. Ojo. Escúcheme como se los estoy diciendo. El asunto aquí no es que ellos estaban convencidos que Dios los iba a librar, porque ellos consideraban que Dios incluso podía no librarlos. No es que recibieron una palabra diciendo, tranquilos, yo tengo todo cuadrado. No hay ninguna palabra de Dios. No hay nada que ellos han recibido previamente. Simplemente hay una serie de asuntos en su vida que no negocian, que ellos no negocian. Y yo traté de revisar un poquito en el texto, porque la primera cosa que Nabucodonosor dice, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborí, del arpa, están dispuestos que al oír ellos no negocian en lo concerniente a oír. Ese es un asunto innegociable. Nosotros hemos decidido que oímos. Si hay algo complicado hoy, es que nuestro oído se presta a cualquier cosa. Y repito, los sonidos están a nuestro alrededor. Lo que tú oyes, lo que tú escuchas es tu decisión. Lo que otros dicen, tú no lo decides. Lo que tú escuchas, sí. Esa es tu decisión. Ahí vienen las propuestas. Ahí viene esto, ahí viene lo otro, ahí viene lo que está diciendo la música, ahí viene lo que está diciendo la sociedad todo el tiempo, por un lado o por el otro, tus compañeros de trabajo, esto y lo otro. Tú no puedes manejar lo que otros dicen. Tú no puedes controlar las voces que se mueven a tu alrededor, pero tú decides lo que escuchas, lo que oyes. Y en cuanto a el oír, este era un asunto que ellos no negociaban. Nabucodonosor dice: ¿están dispuestos? Yo les vuelvo a hacer sonar la orquesta. Dice: no, no. No, no, no, pero es que lo que deciden es para que ustedes se salven. No me importa. Nuestra preocupación aquí no es salvarnos. Nuestra preocupación aquí es saber qué escuchamos. Uno de nuestros grandes desafíos es que tenemos muchas voces hoy que quieren ganar nuestra atención. La voz de la moda, la voz de la conveniencia, la voz de tus compañeros, la voz de la tentación. Una cantidad de voces a nuestro alrededor que quieren ganar nuestra atención. Yo les mencioné en episodios de grandes victorias, el oído es fundamental. Yo le decía, ¿por qué David fue el candidato de Dios para derrotar al gigante Goliat? ¿Por qué? ¿Porque era el mejor guerrero de Israel? No, no, no. Porque todo el ejército de Israel llevaba 40 días, mañana y tarde, oyendo el mensaje de Goliat. David acaba de llegar, su oído estaba virgen. Venía de la llanura de Belén, de alabar a Dios, de componer canciones para Dios, de escuchar la voz de Dios. Por eso cuando escuchó por primera vez a Goliat, dijo: no acepto eso, no lo recibo. Y su oído se cerró al mensaje del gigante. Este es el hombre para ganar esa victoria. Si hay algo en lo que no debemos negociar, es lo concerniente a que oímos. Hoy oímos tanta basura. Hoy prestamos nuestro oído a tantas cosas y consideramos que son inofensivas. Pero toda esa información que tú permites que entre a tu vida a través de tu oído, a través de tus ojos, toda esa información tarde o temprano será determinante en tus decisiones. Eso pasa como un dispositivo de estos de computación. Ellos responden a lo que tienen almacenado en sus memorias. Cada cosa que tú le metes a tu equipo, que permites virus y una cantidad de cosas, ahí están. Y en un momento determinado, el equipo responde ¿a qué? A lo que tiene almacenado. Pasa con nosotros lo mismo. Ellos no negociaron en lo concerniente a oír. Pero la propuesta de Nabucodonosor también les dice: le voy a hacer sonar la música para darles otra oportunidad, para que la oigan y se postren. Ellos no negocian en aquello frente a lo cual se postran. Hay cosas frente a las cuales tú nunca debes postrarte, porque tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. No te postres frente a la primera propuesta que salga frente a ti. No comprometas lo que eres frente al primer sonido que suene en tus oídos, se oiga oigan tus oídos. Les voy a poner a oír para que se postren y adoren. Otra cosa que considero que era un aspecto innegociable en la vida de estos tres chicos es que ellos tenían claro cuál era la única persona digna de adoración. La única persona digna de adoración. Y yo siempre he dicho, si algo tiene a la humanidad en caos hoy, es que nos olvidamos de quién es el único digno de adoración. Hoy adoramos a lo primero que se nos atraviesa. La gente adora su trabajo. La gente adora su familia. La gente adora el dinero. La gente adora un vehículo. Hoy tenemos toda una juventud de adolescentes y estos que adoran un artista, adoran un equipo de fútbol, adoran y son capaces de matar por una situación de esas. Cualquier cosa se constituye en objeto de adoración. Estos chicos la tenían claro. Vea, suene eso si quieren. Pero nosotros no oímos, no nos postramos y no adoramos. No adoramos. Yo te pregunto, ¿qué aspectos son innegociables en tu vida? ¿Qué aspectos son innegociables en tu vida? ¿Qué cosas uno dice no? Ah, ¿por qué? Una cosa es uno decir no. Yo nunca participo de un soborno. Otra cosa es cuando uno lo paran el día de pico y placa con el seguro vencido. Sí. Entonces uno empieza a pensar la multa de pico y placa, la multa del SOAT y de ñapa por ahí sin la licencia a la mano. Entonces uno empieza a hacer cuentas y dice, no, pues sí, yo sí dije que nunca iba a participar de un soborno, pero es que 50 mil pesitos salvan como 700 mil pesos que me vale. ¿Te das cuenta? Si el asunto es innegociable, tú dices, yo ni lo oigo. Otra vez, estamos hablando de tres muchachos que están frente a una situación que compromete sus vidas. Si no, no, ni nos hablen a uno de nosotros. Ni nos hable. No es necesario que te respondamos. Haga el parte. Pero ahí, en esas experiencias cotidianas, es donde vivimos nuestra realidad como lo que somos. Entonces, primero, establece aspectos innegociables. Y yo quisiera que esta semana meditaras en eso. Y ojalá pudieras hacer una lista. ¿Qué aspectos son innegociables? En todas las áreas de tu vida, en todas las áreas. Que tú puedas decir, miren, no, pero yo nunca he vivido algo así. Ah, no, pero que tú sepas, si algún día, ojalá nunca lo viva, pero si algún día lo llego a vivir, no, esto no. Ni lo escucho. Ni lo escucho. Segundo, practica una lealtad a Dios sostenida por el servicio. Practica una lealtad a Dios sostenida por el servicio. Es muy interesante que después de aquella frase como concluyente de Nabucodonosor, y qué Dios será aquel que os libre de mi mano, ellos le dicen, el Dios nuestro, a quien servimos, nos puede librar. Pero Nabucodonosor está ahí diciéndole: vea, tengo todos estos dioses que les pueden facilitar la vida, y ustedes me están diciendo que están siendo leal a un Dios que no les ofrece ninguna garantía de librarlos. ¿Cómo puede alguien permanecer leal a su Dios en medio de una situación de presión tan grande como es? Es que ceder un poco les hubiera permitido vivir, les hubiera permitido disfrutar de la amistad del rey. Cualquiera hubiera podido haber dicho: bueno, pero hubieran podido seguir sirviendo al Señor. Pero ellos decidieron ser leales a Dios y no dudaron en depositar sus vidas en las manos de Dios. Pero algo que me llama la atención de la expresión que ellos usan: el Dios ¿a qué? ¿A quién servimos? Si tu vida no está al servicio de Dios, difícilmente tú puedes medir tu lealtad a Dios. Tú necesitas tener tu vida al servicio de Dios. Y cuando hablo al servicio de Dios, es al servicio de Él. No necesariamente en el marco de una iglesia local. Y qué rico, ojalá puedas estar también sirviendo a Dios en el marco de una iglesia local. Pero hay algunos que tienen la idea de que solo se sirve a Dios en una iglesia local. No. Tú sirves a Dios en cualquier lugar donde estás, en cualquier momento que vives, en cualquier situación que experimentas. Tú eres un siervo de Dios. Amén. Ahí en tu trabajo, ahí en tu negocio, ahí en el diálogo familiar de la tienda, del supermercado, ahí estás sirviendo a Dios. Que se entienda que tú estás al servicio de Dios. Al servicio de Dios. El Dios a quien servimos. Repito, nuestra lealtad solo es una bonita expresión si no está conectada con el servicio. No, es que el Señor es mi vida, es que el Señor para mí es todo, y eso suena bonito, y eso hasta con notas musicales hasta suena mejor todavía en medio de nuestras canciones. Pero repito, si eso no está conectado con tu servicio a Dios, no pasa de ser eso: una canción, una frase, una bonita declaración. Una lealtad concreta no se recita sencillamente, no se canta a través de melodías bonitas, no es una declaración de fe que repetimos en momentos de euforia. Nosotros somos leales a Dios cuando servimos a Dios, cuando estamos al servicio de Él. No servimos a otro, le dicen estos tres muchachos. Es el incansable servicio a Dios el que finalmente dibuja nuestra lealtad. Había una convicción profunda en el corazón de estos tres jóvenes. Ahora, si tú notas, en esa lealtad se puede ver fácilmente una relación de pertenencia, de servicio, de señorío y de protección. Repito: pertenencia, servicio, señorío y protección. Nuestro Dios, pertenencia, es nuestro Dios. No es el Dios de la nación, porque es Dios de todo el mundo. Pero este es nuestro Dios, pertenencia, a quien servimos. Es una disposición al servicio. Puede un reconocimiento de su señorío. El Dios a quien nosotros servimos puede, Él es Señor de todo y Él puede. ¿Cuántos saben que Dios puede? A veces nosotros no podemos, pero Él todo lo puede. Y usted y yo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. No es en nuestra capacidad, es en Cristo viviendo en nosotros. Aleluya. Entonces les dije que pertenencia, nuestro Dios. Una disposición al servicio, a quien servimos. Un reconocimiento de su señorío, Él puede. Y una convicción de su protección. Él puede librarnos. Librarnos. Noten ese abanico hermoso de cosas que definen la lealtad: pertenencia, servicio, señorío y protección. Entonces llevamos hasta ahora dos, ¿no? La primera es ¿cuál? Establece. Lo segundo, bueno, cultiva, desarrolla una lealtad a Dios sostenida por el servicio. Y finalmente, cultiva una confianza en Dios fortalecida por su presencia. Si la lealtad es sostenida por el servicio, la confianza es sostenida o fortalecida por su presencia. ¿Qué? Ahora, yo quiero que me entienda esto. Este es un aspecto de los claves del texto. Escúchame. Bueno, si está tomando nota, termine de tomar nota rápido. He comprado un dispositivo de estos de grabar reconocimiento de voz. Aquí en la primera fila son todos los de las grandes tecnologías. Escúcheme. La diferencia que hay entre estos tres muchachos y muchos de nosotros. Estos tres chicos confiaban en Dios, no en lo que Dios podía hacer. La gran mayoría de nosotros confía en lo que Dios puede hacer. Nuestra confianza debe estar anclada en la persona de Dios. Dios lo puede hacer, pero si no lo hace, yo sigo confiando en Él. Amén. Ese hermoso himno antiguo: puedo confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Qué verdad tan linda declara esa canción. La confianza de ellos no estaba en lo que Dios podía hacer. Y por eso dice: Dios puede librarnos, pero si no, no nos postramos, porque eso no lo negociamos. Sí, Dios puede sanarme, Dios puede proveerme, Dios puede sacarme de esta situación que estoy viviendo, Dios puede restaurar mi matrimonio, Dios puede restaurar la vida de mi hijo. Sí, sí, Dios puede devolverme otra vez la productividad de mi negocio. Sí, Dios puede hacerlo, claro que puede hacerlo. Pero si no lo hace, yo sigo confiando en Él, aleluya. Yo sigo confiando en Él. Lastimosamente nos han enseñado a una dependencia de Dios por lo que Dios hace. Escúchame, lo que Dios hace por ti ya lo hizo todo en Cristo Jesús, aleluya. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Todo esto que hoy nos dicen de que Él va a hacer, de que esto y lo otro, ya lo hizo. Tú necesitas poner tus manos, tu vida en las manos poderosas del Señor, aleluya. Este fue el gran desafío de ellos. Ellos estaban dispuestos a mostrar el obrar de Dios en sus vidas frente a las amenazas mismas del rey. El Dios en quien nosotros creemos puede librarnos. Usted acaba de decir que nadie nos va a librar de su mano. Yo quiero decirle que el Dios puede librarnos, nuestro Dios puede librarnos. Y escúcheme algo, no los libró, fueron al horno, y uno podría estar a la distancia viendo la escena, y el Señor va a enviar algo, va a levantar un ángel, va a cerrar ese horno, o va a mandar un aguacero y si eso se apaga, ¿cierto? Alguna cosa, y deben estar algunos apostando, y Dios va a hacer. ¿Se imagina la imagen cuando los ven que son empujados y finalmente introducidos ahí? ¿Y qué pasó? Y mira, y peor aún, mire, terminemos de leer el texto que nos faltó. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrán, Mesad y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrán, Mesad y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrán, Mesad y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrán, Mesad y Abednego, cayeron dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo a Sadrán, Mesad y Abednego: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces ellos salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, el de Sadrán, Mesad y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrán, Mesad y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrán, Mesad y Abednego en la provincia de Babilonia. No hay ningún Dios que pueda librar como nuestro Dios. Aleluya. No hay ningún Dios que pueda librar como nuestro Dios. ¿Qué pasaría por su mente cuando estaban pasando el umbral de aquel horno? ¿Qué pensamientos se agitarían ahí en ese instante? La embarramos. Una postradita no nos hubiera caído mal, ¿cierto? Nos había salvado. Y cuando tú no cedes a la presión del enemigo y pierdes tu trabajo, cuando el negocio no se da porque fuiste íntegro, porque dijiste no participo de eso, y todos los demás sí y tú no. ¿Qué beneficio tiene entonces? Si estos tres están en el horno, ¿sabe qué beneficio? Que ahí en el horno, ahí dentro del horno, calentado 7 veces más, ahí, en todo el centro de su sufrimiento, por así decirlo, les aguardaba la presencia gloriosa del Señor, aleluya. El premio era ese. El premio era ese, ahí en medio de eso. La confianza en Dios se fortalece por su presencia. Es el Dios que probablemente no te libra del horno, pero que camina contigo en medio de las llamas, aleluya. Es aquel que nunca te deja solo, que siempre está con nosotros. El cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Escúchame algo. Hay pocos escenarios en los que podemos apreciar con tanta claridad la presencia de Dios que aquellos en los que en medio de las dificultades y problemas decidimos descansar completamente en sus manos, aleluya. Ahí podemos verlo a Él en la hermosura de su santidad, aleluya. Sí, postrarse quizás les hubiera mantenido un lugar afuera, pero confiar en Dios les permitió caminar a su lado en medio del calor del fuego. Mira, las estatuas están ahí. Tú las conoces bien. Tú sabes cuáles son aquellas que se levantan cada día frente a ti pidiéndote que te postres frente a ellas. También conocemos los hornos de fuego que nos están esperando si no lo hacemos. Pero mi confianza en Él puede librarme del horno. Amén. Pero si no, tenlo por seguro que Él nunca te va a dejar solo, aleluya. Nunca te va a dejar solo. Estos tres muchachos no quisieron transigir en sus convicciones, incluso frente a la misma muerte. Dios los puso ahí para que su nombre fuese glorificado. Luego escuchar al rey más poderoso de la tierra en ese momento diciendo: es que no hay Dios como el Dios de ellos, el Dios Altísimo. Y luego proclamando un decreto que nadie declarara ni siquiera una palabra de blasfemia contra ese Dios. Aquel episodio de sufrimiento terminó siendo usado por Dios para honrar y glorificar su nombre. Recuerda lo que te he dicho siempre: a Dios no le interesa tu promoción, a Dios le interesa su glorificación, aleluya. Y no importa si tenemos que pasar por el horno de fuego, si su nombre es glorificado, nuestras vidas pueden caminar tranquilas, porque Él transitará a nuestro lado, aleluya. Él caminará a nuestro lado. Ni uno solo de sus cabellos fue quemado. Dios te puede librar. Dios te puede levantar y te puede sacar de la situación que hoy vives. Él lo puede hacer. Pero si no lo hace, sigue siendo Dios. Aleluya. Eso casi no nos lo dicen hoy. Pero Dios también dice no. Establece aspectos innegociables. Define tu lealtad sobre tu servicio a Dios. Y cultiva una confianza, no en lo que Él hace, sino en lo que Él es. Porque tu confianza en Él te pone a caminar de su lado en medio de las pruebas y las dificultades. Muchos judíos sobrevivieron en Babilonia. Algunos se postraron. Estos tres fueron los únicos que caminaron teniendo al Señor de la mano. A veces es mejor caminar de la mano de Dios en medio de los hornos que por las autopistas de la conveniencia, rodeados de los placeres de este mundo. Nada se compara, nada, con caminar de la mano de la presencia de Dios. Aleluya. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Gracias. Qué desafío enfrentamos diariamente, Señor. Qué difícil es sostenernos en medio de la presión del cautiverio. Pero hoy estamos aquí, Señor. Hoy estamos aquí para establecer aspectos que no estamos dispuestos a negociar. Esta será una semana de reflexión. Esta será una semana, Señor, en que vamos a revisar cada área de nuestra vida. ¿Qué aspectos no negocio? ¿Sobre qué cosas ni siquiera debo responderle a los que me hablen? Esta será una semana, Señor, en que nuestra lealtad a ti tendrá un sello indeleble de pertenencia, de servicio, de señorío y de protección, Señor. Esta será una semana la que voy a confiar en ti, Señor, a pesar de no ver lo que quiero ver. Yo he decidido confiar en ti. Yo he decidido descansar en ti, porque el Dios a quien yo sirvo me puede librar. Aleluya. El Dios a quien yo sirvo me puede librar. Pero si no, por el resto de mi vida le adoraré, le honraré y me postraré solo delante de Él. solo delante de Él. Aleluya. Adora al Señor. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. Si el sol llegare a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar.